Gracias, presidente. Por distintos motivos de la profesión, de la convivencia en los años 80, en la Facultad de Ciencia Política y Escuela de Comunicación Social, con muchos hacedores de las primeras radios, realmente pienso que este es un momento de reconocimiento importante, y lo hago en nombre de todo el bloque hacia la radio Aire Libre, porque hago una rápida memoria de lo que fueron las FM en la ciudad de Rosario. Durante la dictadura militar se autorizó la primera FM de la ciudad, la 102.7, que hoy sigue existiendo como la FM de L3. Después apareció lo que hoy se llama Estación del Siglo, que en su momento se llamó la 100. Después la FM de L2. Había algunos locutores que se habían animado a hacer algunas transmisiones de FM, pero a través del empuje de muchas personas que recuerdo con cariño, aunque con muchas hemos tenido muchas discusiones que tienen que ver con la política, es realmente importante reconocer el esfuerzo que se le ha puesto al sostenimiento de Aire Libre. Recuerdo con cariño a Negro, a Claudio, a Daniel, en fin, a un montón de gente que ha pasado por la radio y que sostuvo con muchísimo esfuerzo y me consta, nos consta, esta posibilidad de comunicación popular al aire. Después de Aire Libre empezaron a aparecer otro montón de radios de FM en la ciudad de Rosario. Después vino el proceso de los PPP durante el año 89. Esperemos que el año que viene sea un año importante para la normalización del espectro radiofónico en la ciudad de Rosario. Es necesario un ordenamiento, y es necesario un ordenamiento que tenga que ver justamente con las antigüedades, las trayectorias, los merecimientos y el trabajo. Y es absolutamente justificado este Día de la Comunicación Popular y Comunitaria en la ciudad de Rosario a partir del nacimiento de Aire Libre. Muchas gracias. Gracias.